te quiero dar, mi negra, una noche bonita. Yo te quiero dar, mi negra, una noche bonita, pa' que tú la bailes conmigo, moviendo tu caderita, pa' que tú la bailes conmigo, moviendo tu caderita. Quiero amanecer, mi negra, a tu lado bailando. Quiero amanecer, mi negra, a tu lado bailando. Animarme a tu boquita, que me está cautivando. Animarme a tu boquita, que me está cautivando. Muévela, muévela, sí, mi negra, con mucho sabor. Muévela, muévela, sí, mi negra, hasta que salga el sol. Muévela, muévela, sí, mi negra, con mucho sabor. Muévela, muévela, sí, mi negra, hasta que salga el sol. Cautivando, animarme a tu boquita que me está cautivando. Muévela, muévela, sí, mi negra, con mucho sabor. Muévela, muévela, sí, mi negra, hasta que salga el sol. Muévela, muévela, sí, mi negra, con mucho sabor. Muévela, muévela, sí, mi negra, hasta que salga el sol. Cosas bonitas cuando pasas, mi negrita.